se formó una orquesta para esta fiesta, para esta fiesta, y dedicamos nuestro concierto a las maestras y a los maestros. Suenen, suenen, suenen raspadores, que este día es muy especial. Suenen raspadores, suenen los panderos, suenen panderetas, que hay que festejar. Se formó una orquesta para esta fiesta, para esta fiesta, y dedicamos nuestro concierto a las maestras y a los maestros. Suenen, suenen, suenen cajas chinas, que este día es muy especial. Suenen cajas chinas, suenen raspadores, suenen los panderos, suenen panderetas, que hay que festejar. En el jardín se formó una orquesta para esta fiesta, para esta fiesta, y dedicamos nuestro concierto a las maestras y a los maestros. Suenen, suenen, suenen cascabeles, que este día es muy especial. Suenen cascabeles, suenen cajas chinas, suenen raspadores, suenen los panderos, suenen panderetas, que hay que festejar.